Yo, yo, loco soy, loco estoy, loco a dónde voy. Locura en mi cabeza cuando tomo cerveza. Oye tú, oiga usted, ¿qué piensas de mí? No lo sé, solo sé que no me importa. A veces estoy y a veces no. A veces sigo aquí y a veces voy allí. ¿Dónde las papas queman? Yo no me quemo, sigo y digo lo que digo. Solo es cuestión de lógica. Oh, oh, oh, hoy esta regia regina. Muchas páginas sudando en una noche de locura bailando. Se arma el vacilón, muchas chelitas y mucha marihuana harán que la mañana sea catalogada y marcada por la caña. Loco se determina por las actitudes. Todo lo que digo es todo lo que siento y no me valen los consejos de gente cartucha. ¿Me escuchas? Cuando niño pensaba por qué no podía decir lo que quería y ahora no sé qué más decir, pues mi tiempo se acaba y mi locura no. Wow, el hombre del barrio que jode a sus vecinos con la música fuerte, bienaventurado. Mi negro, estoy loco. ¿Qué? Este chileno ya nadie te puede parar. Strike, strike, que fluye lo internacional. Con mucho ritmo, sabroso, para bailar. Pata de estudio y Don Jope haciendo rap. Este chileno ya nadie te puede parar. Strike, strike, que fluye lo internacional. Con mucho ritmo, sabroso, para bailar. Pata de estudio y Don Jope haciendo rap. Malas tranzas hacen que a veces me canse, más yo sigo aquí, ¿qué más da? Da haciendo lo que se me antoja. Esta mierda es buena, a mí me agrada. Si te desagrada, escriba en la casilla patata estudio 002, yo timbre postal autorizado en que ando haciendo rap. Yo, loco, no me vendas pecas, mucho murmullo a mis espaldas, camarada. De juegos sucios, de movidas raras, se te acaba pensar, ¿qué te está pasando? Limbos mentales te están afectando, mucho para agua, yo te advertí, zorrillo, MC chileno el pillo, cadete obviamente, lo que hago mejor, joderme al MC cabrón, y es que mi cerebro ya no reacciona, chanta la moto loco, si me desquicio me avisas ya, mi cerebro llegó hasta el grado de locura, y mi doctor de cabecera dice que no tengo cura. La locura se cataloga según el grado de osadía, y siento que mis días pasan, relajan, manjar pa' mis oídos, es música buena, C-H-I-L-N-O-S-L. Sí, desde la muerte ya está aquí. Yo sigo así, nena morena. Toma, mueve las caderas. Me deja y loquito, goloso me llaman. Vieja calentona, terrible de tetona. Noche de locura en cabaret, gastando dinero hasta el amanecer. El veterano de la olla traga una vez más. Ay, ay, ay. Este chileno ya nadie te puede parar. Strike, strike, que fluye lo internacional. Con mucho ritmo, sabroso, para bailar. Pata de estudio y Don Jope haciendo rap. Este chileno ya nadie te puede parar. Strike, strike, que fluye lo internacional. Con mucho ritmo, sabroso, para bailar. Pata de estudio y Don Jope haciendo rap. Y lo dije, once again, como loco. Púrgete como la primera vez, como loco. Desde lo no pares, muévete, como loco. Así se hace cuando nadie te ve, como loco. Estilo de vida para vencer, como loco. Jugando hydro hasta el amanecer, como loco. Desde tu barrio me puedes oler, como loco. Como, ciertamente loco. Como loco. Sí, una vez más yo, como loco. Es mi chileno, por no estar familia, loco. De codicia, en la casa 19, representando la Florida. Patata Estudio como logo. Loco. Yo, como loco. Cirano Producciones, ciertamente loco.